Tengan ustedes muy buenos días. Desde sus estudios ubicados en la calle Pascual Saco Oliveros, 150, noveno piso en Lima, Perú, Radio Celesta, la señal que hace deporte, da inicio a su programación correspondiente al día de hoy. Radio Celesta es una producción al servicio de la audiencia de todo el país, emisora que opera en la frecuencia de 1130 kHz en el dial Onda Media. Con vuestro permiso, iniciamos nuestra programación del día de hoy para vuestro solaz y completo esparcimiento. América desde Lima, ciudad capital. A través de Radio Selecta nos complacemos en presentar Brisa de Junín. Un programa llamado a hermanar los pueblos del departamento de Junín, una de esforzados hijos que van forjando la grandeza de su suelo en aras de una sólida peruanidad. Brisa de Junín, programa donde desfilan diariamente las más connotadas artistas de renombre nacional, nuevos valores y las famosas agrupaciones musicales que representan al Valle del Mantaro, especialmente a Huancayo, Jauja y al país entero. Brisa de Junín, al servicio de la banca, el comercio y las instituciones regionales. Somos solteros para...